dance the way a woman breaks and dance the way. And ever since that night, we've been together. Lovers at first sight and love forever. It turned out so right for strangers in the night. Oh, we were strangers in the night, baby. Strangers in the night. We were strangers in the night, baby, baby, baby, baby. Oh, baby, baby, baby, baby, we're strangers in the night. Están oyendo El Sabor de las Noches con Emilio Sánchez en la FM. Some of them want to get you. clásico de 1983 a esta hora en El Sabor de la Noche. Sweet Dreams Are Made of This por el dúo de Dave Stewart y Annie Lennox, Eurythmics. Les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeralElSaborDeLaNoche y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #numeralElSaborDeLaNoche. Vamos ahora con una canción del año 2001 del álbum A Funk Odyssey, un álbum de una banda que ha sido famosa por temas como Cosmic Girl, Virtual Insanity, Space Cowboy, Canned Heat y esta canción. Ellos nos han visitado en Colombia 2 veces. Y vamos a recordar esto que dice así. El turno es para Jamiroquai con esto que es You Give Me Something. When I met you, you were so unique. You had a little thing I'd love to keep. And every movement carried mystery. I knew right then I'd carry on. To you, I knew my heart belongs. And no, you give me something. Something that nobody else can give. And my heart started thumbing. You know now you're the one I truly know I did. Like the sunbeams from a perfect summer day. Never know listening to step away. When I'm with you, I'll just celebrate. I'm hoping my message gets through. There's never been someone like you. I haven't nobody from you, Ali. Cause you got these little things that I know I've never seen. You know now you give me something. Something that nobody else has got. And this love that I've been wanting, oh baby, it's turning out to be too fast for something. You know now, ooh, you give me something. Something that nobody else can give. See my heart, I'm starting thumbing. You know, babe, you're the one I truly know I think. Go back.

I go to fucking grace. God put a smile upon your face. Yeah. De Coldplay a esta hora en El Sabor de la Noche. La canción God Put a Smile Upon Your Face. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un tema de 1978, algo de la reina del disco, Donna Summer. La canción Bad Girls. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Mauricio Amador y Laura Franco por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Don't you ask yourself.